salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino y que podamos juntos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, de costumbres y un poquitito más. De un grito destinado a crecer y a estallar. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida que nos toca con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a mi amiga María Josefina Sala. Muy buenas tardes, Mari. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y un beso grande a toda la gente de Casares y Estepona, desde donde se emite este programa. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este espacio de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí a tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, y también a nosotros nos permite transitar miles y miles de kilómetros, como quien diría, saltar el charco, hacer 12.000 kilómetros y llegar allí donde con Mari tenemos parte de nuestro corazón. Para que todo esto pueda suceder y llegue de la mejor manera a tu casa, necesitamos del trabajo de nuestro amigo, el técnico, señor Javi Gómez. Muy buenas tardes, Javi. ¿Cómo estás? La verdad que, como siempre, para nosotros, como decimos al principio, es un gusto estar aquí en la Gauchada. Hoy tenemos varias cositas. Entre una de esas, un hecho que hace unos días atrás salió publicado una estadística que la hizo el SIC, ¿no? Que viene a ser como el Centro de Investigaciones Sociológicas. Una de las cosas que uno que ve siempre como que estuviera de afuera, ¿no? Las cosas, ve que a los españoles les gustan mucho las estadísticas, ¿no? Constantemente las encuestas, las estadísticas, ¿no es cierto? Eso hace como que la gente va viendo cómo sí, es el perfil. Un referente de la actualidad, ¿no? Eso. Y entonces, en este caso, esta estadística habla sobre el tema de la lectura. Un hecho que es sumamente interesante, ¿no? Porque realmente la lectura es muy importante, porque la gente en general lo que intenta es hablar de la lectura en relación a leer libros cualquiera, ¿cierto? No, lo que no entiende es que la lectura en realidad es una cosa mucho más profunda. Y esta estadística que hizo el SIC habla de unos porcentajes bastante altos donde la gente no toca un libro. Uh-huh. Es decir, habla de prácticamente un 38% de hombres y un 32% de mujeres que no han tocado un libro. Es uh-huh. decir, que en los últimos años. Es decir, que la gente no lee mucho. Es decir, que uh-huh. Hablar de uno de prácticamente de cada tres personas, decir, porque es poquísimo realmente. Realmente sí. Creo que se ha agravado en los últimos años. Justamente, también, sí. Es decir, los últimos sondeos que se han hecho revelan, cierto, que ha ido creciendo la cantidad de gente que no tiene el afán de leer, ¿no? Eso es un hecho que, de alguna manera, cuando hablamos de la lectura, hacemos referencia de ese ejercicio mental que alimenta de alguna manera la imaginación, modifica para bien el cerebro y lo que hace fundamentalmente a las personas es progresar. A veces, por supuesto, también la gente lo relaciona con el éxito, la gente más instruida, sí, sí. Normalmente es la gente que más o mejor preparada, es la gente que más posibilidades tiene, ¿cierto?, de tener éxito en lo que realice. Pero yo siempre, bajando a lo popular, al tema de la gente común, la lectura de alguna manera nos enfrenta a la posibilidad de ver la vida de maneras totalmente distintas. Es decir, esa posibilidad que nos da la lectura de interpretar las situaciones sociales. Uh-huh. Fomentar la crítica, ¿no? Claro, y tener una crítica, es decir, ser un crítico de la realidad. O sea, bien conociendo, claro, la realidad, porque hay gente que puede hablar sin conocer absolutamente nada. No, y fundamentalmente, decir, la mayoría de la gente, es decir, adopta los pensamientos de la demás gente como que sí, que como está bien, propio. Como sí. Propio, ¿no? Y eso son las cosas que de alguna manera nos alienta el tema de la lectura, que es lo que nos, de alguna manera, nos permite ampliar el conocimiento y de alguna intentar, cierto, que el pueblo tenga mayor educación. Sí. Eso es fundamental. Es crecimiento, digamos. A veces siempre uno ve en los, como que la lectura es para los niños, ¿cierto? Que es para la gente que está estudiando. Como decir, no, yo soy un obrero, no tengo por qué ponerme a leer. Y es una lástima, ¿no? Porque a veces uno, en momentos como los que estamos viviendo, ¿cierto? Donde el confort y el bienestar marcan la tendencia de toda la vida. Es decir, uno se levanta a las 5 de la mañana, se prepara, se va a trabajar, vuelve a las 5, 7, 8 de la tarde, rendido, va a su casa, se sienta frente al televisor, consume un poco de lo que hay y después vuelve. Se va a acostar y al otro día de le nuevo comienza la rutina otra vez. Mismo de siempre, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mientras que hay cosas mucho más trascendentes, ¿cierto? Que es alimentar justamente el pensamiento, alimentarse de cosas que realmente nos haga ver que la vida no es más trascendental que lo que uno ve el día a día. La lectura de un libro es el descubrir otros mundos, ¿no? Y otras historias otra historia, gente, ¿no? Claro. Y a eso voy, de que es importante la lectura, porque fomenta la crítica constructiva de las cosas. Podemos hablar con conocimiento de causa de las cosas a través de la lectura, ¿no? Y nosotros siempre intentamos, ¿cierto?, desde la Gauchada abrir la puerta cuando hay gente que tienen estos proyectos, estos, hacer llegar este tipo de inquietud a la gente. En Bélgica parece que hubo una gente que, viendo el éxito del videojuego, esto, el Pokémon Go, intentó buscarle una cosa parecida, pero con libros. Esconder libros en distintos lugares de la ciudad y ir buscándolos, ¿cierto? La casa del libro, ¿no? Eso, como serían cazadores de libros. Y aquí en Málaga, acá muy cerquita de aquí de donde nosotros estamos, hubo alguien que se sintió de alguna manera, o le despertó, por supuesto, debe ser un ávido lector, ¿no? Seguro. Seguramente. Y esta historia... Y ha generado una movida allí en Málaga que en muy poquito tiempo ha tomado una repercusión enorme, enorme. Este señor se llama Vicente Moros y hoy lo tenemos en La Gauchada. Para nosotros un honor. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? contentos de que estés con nosotros y bueno, y contándonos un poquito cómo fue este tema, qué es lo que incentivó a que puedas crear este grupo Cazadores del Libro de Málaga. Bueno, pues como bien dices, esto es una iniciativa que no está aquí de Málaga, que surgió de Bruselas, de una maestra de primaria que perseguía literalmente a sus hijos cazando a los Pokémon con este jueguecito que se ha puesto de moda por toda la ciudad, ¿no? Y después de varios días de, como ella decía, perder el tiempo persiguiendo muñequitos, pues dijo, bueno, pues voy a aprovechar este tiempo detrás de mis hijos para ir dejando libros por la ciudad y que la gente los pueda leer y poder un poco promover la lectura, ¿no? Y bueno, vio que la cosa funcionaba, se le ocurrió crear un grupo en Facebook para que la gente lo conociera y además dejar una serie de pistas de dónde iba abandonando estos libros para que se pudieran cazar, entre comillas, y bueno, fue un éxito absoluto, ¿no? Cuando decimos, y además las estadísticas, realmente las encuestas nos dicen que apenas un tercio de la población lee habitualmente, pues en aquel lugar y en aquel momento fue un absoluto éxito. Actualmente superan las 70.000 miembros del grupo solo de Bruselas y esto se fue multiplicando por diferentes ciudades. Yo hace poco más de un mes que conocí el grupo de Cazadores de Libros de Sevilla, que también estaba empezando y que también tenía mucho éxito. Lo busqué en Málaga, que es donde vivo, y vi que no existía y se me ocurrió pues simplemente crearlo aquí e intentar empezar a mover este juego que al mismo tiempo pues promueve la lectura, nos permite intercambiar libros de manera gratuita bajo la filosofía de que bueno, cuando ya has leído un libro, el objetivo del libro es ser leído, no es estar guardado en una biblioteca durante años, ¿no? Que eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Exactamente, y bueno, y a mí mismo me pasaba. Yo llegué a tener en mi casa más de 2.000 libros. Realmente me di cuenta el día que tuve que hacer mi primera mudanza y dije, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Y sé que el 90% de los libros no los voy a volver a leer. Seguro que no. Como me encanta leer, quiero leer libros nuevos que no he leído, ¿no? Pero, y bueno, pues, fue una manera muy buena de compartirlos y al mismo tiempo de poder tener yo otros que no había leído y que quería leer. Vicente, buenas tardes, soy María, ¿qué tal? Yo soy una ávida lectora, por supuesto tengo muchísimos libros, pero si bien soy muy solidaria en muchos aspectos de mi vida, con el tema de los libros me cuesta horrores. Puedo prestarlos, pero que me los tienen que devolver. Y entonces, ayer yo cuando conozco sobre ti, sobre tu proyecto, me planteaba a mí misma, yo seré capaz de compartir mis libros y podría yo unirme a este grupo. Soy sincera en que me lo he tenido que plantear, ¿no? Sí, es verdad que los que somos muy lectores le tenemos mucho amor a mis libros, a los libros, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí la mayor herencia que podré dejar a mis hijos no es el dinero que pueda tener en el banco algún día, sino los libros que tengo en mi casa, mi biblioteca, ¿no? Pero realmente, bueno, hoy en día hay mucho más acceso a los libros que había antiguamente y lo que es cierto es esto, ¿no? Que cuando ya pasan los años te das cuenta que lo que quieres es leer libros nuevos y entonces no te importa compartir los que ya has leído, ¿no? Siempre y cuando los compartas con gente que es capaz de valorar de la misma manera como tú valoras estos libros, ¿no? Sí, yo creo que el tema, me parece a mí el tema de la finalidad del libro, el tenerlo allí como un incunable, ¿cierto? Intocable. Claro, ¿viste? Como que algo que, ¿viste? Esto es, ¿viste? A mí me parece como que esto que se genera, recién hablábamos con Javi, el técnico nuestro aquí en la radio, que él también es ávido lector y que sí, que le encantaba este tema que estamos tratando, hablábamos sobre eso, ¿no? La posibilidad que nos da a nosotros mismos decir, pucha, este libro a mí me encantó, y quizás en mi familia no logré que ni uno lo lea, y entonces tener la posibilidad de ahí envolverlo en plástico bien, con cuidado, y meterlo en un lado, meterse en la página de Cazadores de Málaga, y por supuesto darle el lugar que responde, serían las manos de otro ávido lector, ¿no? Me parece sinceramente brillante la idea. la posibilidad de que alguien, al igual que yo, que tengo ese gusto por ese libro en particular, otra persona lo encuentre y le pase o le despierte lo mismo, ¿no? También hasta la posibilidad de ser un pequeño crítico, ¿cierto? De dejar un libro con una opinión personal. Dice, sí, yo lo pensaba, eso también. Qué importante eso, ¿no? Sí, sí, esto es lo que va surgiendo un poco en este grupo, ¿no? Que al final la gente no solo libera libros, sino que da su opinión sobre el libro. En la primera página del libro, que esto fue otra idea que promovió otro miembro, vamos apuntando los nombres de los que hemos leído el libro. Ah, eso está bueno. Pues llega claro a tus manos y ves que a lo mejor hay 10, 15, 20 personas que lo han leído antes que tú, con lo cual es un objeto que también tiene una historia y unas vivencias de toda la gente por las que ha pasado. Espectacular. Y al final incluso vuelve a ti otra vez, porque vas viendo como el mismo libro se va casando y liberando conforme la gente lo acaba de leer, no lo vuelve a dejar otra vez en otro sitio. Yo cuando tenía 18 años y vivía en Buenos Aires, yo era del interior y nos habíamos trasladado a Buenos Aires a vivir con mi familia, mi padre y mi madre, y tuve la oportunidad de trabajar en MC Editores, una editorial importante que le editaba a Borges, María Granata, tenía una serie de novelas de grandes escritores norteamericanos, franceses, y bueno, lo cual, si bien uno ya tenía un poco esa inquietud de la lectura, esa época fue realmente como el despegue, es decir, de uno cuando realmente se mete en el tema de leer con avidez, leer todos los días, y tomaba ya eso como si fuera una obligación, ¿no? Uh-huh. El olor a tinta, ¿no? Eso es espectacular, ¿no? El tema de la lectura, ese momento que uno se sienta y está ahí desarrollando toda esa... Porque no solamente hay que leer, sino que a su vez interpretar todo lo que uno está leyendo, ¿no? Es decir, que eso hace un movimiento al cerebro de las personas y el gusto que le desarrolla, ¿no? Sí. Y bueno, y he tenido oportunidad de estar con muchísimos escritores y en su momento tenía libros autografiados, ¿no? Y bueno, y uno se prestaba libros, ¿no? Así, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez llega a mis manos un libro que tenía atrás pegada como una fotocopia de algo escrito, ¿no? Así a mano, pero era una fotocopia, ¿no? Pegada al libro, y decía... esto viene a lo que decías recién vos de devolver los libros, ¿no? Dice, si alguien presta un pañuelo, es probable que se lo devuelvan lavadito, planchadito, dobladito, en perfecto estado. Y si presta otra cosa, es probable que hasta uno la reclame. Pero dice, si presta un libro, así sea el mejor libro que usted tenía en la biblioteca, casi con seguridad no lo va a recibir nunca de vuelta, ¿no? Dice, y si no, podés ver en la última página, dice, a quién perteneció este. Porque de alguna manera pasa eso con los libros. Y yo creo que esto viene a subsanar aquello, porque es como que de última uno deja un libro con la intención de que haga un camino, ¿cierto? Uh-huh. Que la verdad que me parece buenísimo. Sí, sí. Vicente, supongo que tú habrás observado, ¿no? Que hoy en día se lee mucho menos. Tiene que ver mucho con los medios tecnológicos, ¿no? Que todo es más rápido, más inmediato. Y ya la gente parece que no se hace tiempo para la lectura, ¿no? Pero sin embargo, los adultos dicen que los niños tienen que leer, ¿no? Cuando en sus hogares, no hay un modelo de padres que lean, ¿no? Entonces, digamos, esta idea me parece excelente como para empezar por ahí, por lo menos desde ese lado del adulto, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, en mi historia personal, yo pongo en marcha esta iniciativa, aparte de porque soy un ávido lector y porque me encanta, porque tengo un niño pequeño al que me preocupa mucho que le guste leer y que coja esta afición por la lectura, ¿no? Entonces, cuando yo pongo en marcha Cazadores de Libros Málaga, lo hago con mi hijo, lo hacemos juntos los dos. Yo le propongo hacer esta idea que he visto, a él le encanta, entonces le planteo que vayamos juntos a esconder libros por la ciudad y luego a cazar otros y a rescatarlos. Y esta iniciativa para los niños es muy interesante también, porque no solo se trata de leer un libro, sino primero el hecho de tener que salir por la ciudad a investigar, ¿no? A buscar ese libro, a hacer un trabajo de investigación. Cuando lo encuentran, les encanta la sorpresa de encontrarlo. Y luego siempre tienen la ilusión de leérselo rápido para volverlo a liberar y poder cazar otro, ¿no? Con lo cual ellos están dentro de un juego que a los niños una actividad les encanta, lúdica, claro, mientras que al mismo tiempo están leyendo. Están leyendo un libro que además lo han encontrado ellos, lo han buscado ellos por la ciudad. Claro. Y bueno, dentro de las iniciativas que queremos tener en este grupo, que todavía es muy incipiente, una de ellas es, en un plazo de no más de un mes, hacer una gran liberación de libros infantiles por la ciudad para promover en los niños eso, la lectura, ¿no? Qué bueno sería que en los colegios, ¿no?, los maestros elaboren un proyecto de este tipo, ¿no? Sería importantísimo eso. Totalmente. Y como bien dices, con las nuevas tecnologías, la verdad es que es una lucha el poder sustituir los libros por todas las maquinitas, las Nintendo y todo esto, ¿no? Pero realmente es que la lectura es cultura, es conocimiento y bueno, yo lo quería decir en el grupo, que con mayor cultura podemos acabar con la violencia, ¿no? Porque cuando la gente es capaz de comprender a otras personas, comprender otras culturas, comprender otras formas de ser, es capaz de hablar, ¿no? Y eliminaríamos la violencia, tan sencillo como esto. Vicente, esta es una pregunta personal. ¿Cómo te sentís el hecho de la repercusión que ha tenido? Porque hoy por hoy debe tener cerca de los 4.000 personas que ya se metieron en el tema, ¿no? La verdad es que con un poco de susto, porque cuando uno promueve algo así, ¿no? No se plantea el que le vaya a tener una repercusión tan grande. Realmente sí, estamos ya cerca de los 4.000 miembros, va aumentando de manera muy rápida y además la gente tiene ganas de leer, tiene ganas de compartir libros, tiene ganas de tener iniciativas nuevas. Pero la verdad es que muy orgulloso porque bueno, lo que empezó siendo una modesta iniciativa de compartir unos libros, al final se ha convertido, bueno, como ya veis, en los medios de comunicación y como una gran iniciativa de lectura. Pero bueno, encantadísimo de que sea así, de que crezca y de que ojalá yo sea incapaz de gestionar esto y necesite mucha más ayuda, porque significará que la gente lee, ¿no? Y que eso que pensamos que no es cierto, al final sí que lo es. La gente pues sigue amando los libros y sigue queriendo leer. Y como decíais antes, me parece una cosa muy bonita, leer en papel, el olor de la tinta y tocar los libros, ¿no? No, también con las tecnologías está muy de moda los e-books, ¿no? Y tal, y no sé, el hecho de tener el libro en la mano y poder leer en papel, yo creo que es algo que, por lo menos a los que hemos sido lectores, que es bueno, único, todavía no existían, ¿verdad? Las máquinas, ¿no? Pues es exacto, es algo único, ¿no? Sí. Es más, te digo, creo que lo del e-book al principio cuando aparece se hizo bastante popular, pero yo observaba, por ejemplo, en la playa este año, que muy poca gente utiliza el e-book cuando es, por supuesto, mucho más cómodo, ¿no? Pero el tema del papel y la tinta y eso no tiene comparación con ninguna otra forma, ¿no? Así que bueno. Sí, ¿cuáles son los pasos que continúa para Cazadores de Libros de Málaga? Bueno, como decía antes, el grupo es tan incipiente que no nos ha permitido todavía planificar mucho. Sí que tenemos un par de proyectos. Por un lado, bueno, como os decía, aprovechar ciertos momentos del año, haciéndolo coincidir pues con actividades en la ciudad o con pues el Día del Libro, etcétera, para hacer iniciativas de promoción de la lectura y llegar a toda esta gente que no son lectores habituales, pero que sí que les podemos enganchar con este tipo de juegos o de iniciativas. Y por otro lado, también la idea es un poco intentar mejorar la manera en que la gente pueda encontrar los libros, ¿no? Con un mapa interactivo donde sea mucho más fácil localizarlos, poderlos buscar por temáticas, poderlos buscar incluso por poblaciones, porque lo que empezó siendo un grupo de Málaga ciudad, al final se ha convertido en un grupo de Málaga provincia, porque se han juntado gente de todos lados, claro, de la provincia, claro, sí, que quieren bien también compartir libros, ¿no? Entonces estamos intentando mejorar un poco esta iniciativa y este grupo para que sea más fácil buscar y encontrar estos libros. Y bueno, pues al fin y al cabo, convirtamos lo que queríamos en que todas las calles de todas nuestras poblaciones malagueñas sean una biblioteca al aire libre, y donde yo hoy me apetezca leer y salga a la calle y sé que voy a encontrar un libro gratis en algún sitio escondido de mi ciudad, ¿no? Espectacular. Realmente espectacular, realmente se me pone la piel, mirá, la piel de gallina. Espectacular, buenísimo. No, está muy, pero muy bueno. Y aparte, hay lo que hablábamos recién, es decir, el tema de saber que voy a buscar un libro que a otra persona le interesó, y no es el libro que iba a tirar, sino que era un libro que él amaba, ¿cierto? Sí. Que realmente quiere que otra persona lo lea. Yo creo, es decir, en ese tipo de actitudes, me parece buenísimo. Realmente la posibilidad esta que nos das de hacer esta difusión, ¿cierto? A la gente, despertar en la gente esto de quieren sacar de su biblioteca lo mejor, lo más lindo que tengan, y compártalo libremente, gratuitamente, nada más que por el sentimiento de saber que había allí otra persona detrás que está leyendo algo, compartiendo lo que uno dejó. Es espectacular, buenísimo. La verdad, me encanta la idea. Te felicito por la inquietud, por el proyecto, que sea mucho más grande, que la verdad que... No sé, viste, me pone. Sí, me pone además muy bien nosotros desde aquí, desde la radio, en lo que podamos colaborar, porque a mí me interesaría formar parte de ese proyecto y creo que a ti también, Carlos. Por supuesto, está bien. Así que, bueno, quedamos abiertos a cualquier propuesta, a lo que sea, para poder colaborar y extender este monstruo que se va desbordando, ¿no? Ya desde el vamos a esconder algún libro acá en este podcast. Perfecto. Eso seguro, eso es un hecho, contá con eso. Bueno. Te agradecemos muchísimo y, bueno, como decía María, abierta la puerta de la gauchada para cualquier otra ocasión y difundir todo este tipo de cosas que son realmente brillantes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradezco muchísimo y, bueno, para todos vuestros escuchantes, simplemente si quieren unirse al grupo, buscar en Facebook el grupo Cazadores de Libros Málaga y pedir entrar, y vamos a empezar a disfrutar. Vale, muy amable, gracias. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego, muchas gracias. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Estábamos escuchando al Chango Espasiuk en Seguir Viviendo Sin Tu Amor, una canción de un rockero argentino ya fallecido, Luis Alberto Spinetta. Y le contaba a María, aquí mientras escuchábamos la programación de la radio, que este proyecto se englobaba dentro de un tributo que le hacían un disco a Spinetta, de la música de Spinetta, y resulta que al final le pidieron a Espaciú que si esta música que acabamos de escuchar podría ser más folclórica, intentando que sea más folclórica. Por supuesto, el Chango Espaciú ni contestó el email que le habían mandado haciéndole una sugerencia, y por supuesto este disco quedó afuera, esta música quedó afuera del disco tributo a Luis Alberto Spinetta, lo cual de alguna manera incentivó a que el Chango empezar a pensar de gran cantidad de músicas que él compuso para películas, para audiovisuales, distintos proyectos, cantidad de canciones que nunca vieron un CD, ¿cierto? Por el hecho de que fueron utilizadas para otro tipo de cosas, y aparte del Chango Espasiuk en Argentina está identificado con una música del litoral, de la Mesopotamia argentina, y entonces como que tiene una cantidad de música que va desde el fostro al jazz realmente, y entonces hace muy poquito salió un CD que se llama Otras Músicas, en la que incluye Seguir Viviendo Sin Tu Amor y otras canciones que después, en el transcurso de este programa o de otros programas, seguiremos escuchando. El Chango Espasiuk, hijo de inmigrantes polacos. Ucranianos. Ucranianos. Él sí. Es rubio, de ojos claros, con el pelo largo, así, nada que ver con la imagen que tenemos del gaucho, ¿no? Del paisano argentino. Es interesante, ¿cierto? A veces escuchar cuando las historias, es un muchacho joven, ¿no? Bastante joven, sí. Y lo lindo cuando él cuenta, ¿cierto? Allí en la zona de Misiones, cuando con su padre animaban las fiestas de los casamientos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que sí. Siempre vivió ligado al tema de la música, y la música chamamecera, que es la música del litoral argentino. Lo que pasa que, claro, es decir, él tenía, cierto, dentro de su formación, todo ese tipo de música polaca, de la polca, las músicas de los países de donde ellos provenían, y de alguna manera eso le fue influyendo en todo el transcurso de lo que él hace en la actualidad. Es uno de los músicos que en este momento más visita el exterior. Bueno, creo que tenemos en línea al director de la Escuela de Hostelería de Estepona, hace tiempito que estoy tratando de localizar gente de allí, siempre por una razón por la otra no se puede, pero creo que por fin hoy lo tenemos aquí a Antonio Rojo, para que nos... Primero, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy te he casado hoy, ¿eh? Hoy habéis estudiado conmigo, sí. Bueno, primero preguntarte cuál es tu cargo. Yo dije director de la Escuela de Hostelería, ¿es así? Sí, bueno, yo me he quedado como el fundador de la Escuela de Hostelería. ¿Como fundador? Como fundador, porque bueno, tenemos a un equipo de personas contratadas. Sí. Que son los que realmente hacen la labor más importante de la Escuela de Hostelería, aunque yo supervise lo que es la coordinación y la dirección del centro, uh-huh. Pero bueno, la labor más importante son las de los docentes que están en el aula el día a día con los alumnos. Bueno, primero quisiera que nos comentes un poquito qué es una escuela de hostelería, ¿sí? Bueno, perdóname que te haga una pregunta. ¿Tú estás en qué lugar hablándonos? Porque hay como un ruido que parece que la comunicación no es muy buena, ¿no? Sí, bueno, yo ahora mismo me pillas fuera de ese, bueno. Vale. Ok, pero, sí. Pero bueno, que por lo menos yo tengo buena señal de cobertura. Vale. Entonces nos ibas a comentar. Con respecto a la pregunta que me hace una escuela de hostelería, pues una escuela de hostelería es un centro, es un lugar donde se enseña la profesión de hostelero, tanto en cocina como en sala. Ajá. Una profesión que ya desde hace más de 45 o 50 años, pues desde la primera escuela de hostelería que se abrió en Málaga, Escuela de Hostelería La Rosaleda, pues bueno, se vienen formando personas pues para que sepan desempeñar un trabajo dentro de un restaurante o un hotel, ya sea en la cocina o sea en la sala. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en Estepona, una escuela de hostelería. Sí, la escuela de hostelería genera puestos de trabajo, ¿cierto? O forma gente para trabajo, que en realidad quizás sea la industria, como decimos nosotros, sin chimenea, de la Costa del Sol, ¿no? Mayormente la mayor cantidad de gente que trabaja en la Costa del Sol trabaja en este tipo de actividades, ¿no? Sí, bueno, sí, esto es como todo. Si nos queremos dedicar al turismo, cosa que la Costa del Sol nos estamos dedicando al turismo y es la industria más potente, pues por supuesto hay que tener una base de personas formadas, una base de personas que sepan atender a ese cliente, a ese turista que nos visita cada año, y por supuesto darle a ese cliente lo que el cliente quiere, que es atención, es calidad, es una oferta gastronómica variada. O sea, son muchas cosas. Entonces, nosotros desde la escuela lo que formamos es a personas pues que sepan atender a ese cliente y a cocineros que sepan cocinar una oferta gastronómica con dieta mediterránea cada vez más solicitada por nuestros clientes. ¿Qué genera puestos de trabajo? Pues por supuesto, genera muchísimos puestos de trabajo, muchísimos puestos. O sea, hay una gran demanda, hay una gran necesidad de personas con formación. Claro, eso es cierto. Hay muchas, o sea, yo como siempre pongo el ejemplo, si estuviésemos en una zona industrial donde se fabrican coches, pues lo más seguro es que hiciesen falta personas que entendieran de mecánica o de electrónica del automóvil. Pero bueno, estamos en la Costa del Sol, vivimos del turismo, cada vez menos estacional, y bueno, necesitan personas formadas, personas con una base, con una formación. Esto ya no es como hace 60 años, aprende la profesión trabajando, no. Esto tiene una formación, tiene una base, claro. Y el alumno lo tiene que llevar consigo mismo. Vuestros talleres son para aficionados y profesionales, ¿verdad? Bueno, nosotros como escuela de hostelería, la escuela de hostelería se abrió, se pensó, para aquella persona empleada o desempleada que quiera formarse, que quiera mejorar o que quiera aprender una profesión, un oficio. Entonces, ese es el principal objetivo de la escuela. O sea, formación para el empleo, formación para que una persona pueda trabajar. Después, como escuela de hostelería, pues también damos talleres para aficionados, damos talleres para niños, damos talleres para profesionales que quieran reciclarse. O sea que estamos abiertos a distintas modalidades de formación dirigido a distintos tipos de público. ¿Cuántos años hace que ustedes tienen esta escuela en Estepona? La escuela de hostelería este año va a ser 5 años. 5 años, mira, 5 años. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo duran los cursos? Pues los cursos normalmente empiezan en septiembre. Uh-huh. Y terminan en junio. El curso dura lo que es un año escolar. Un año escolar, perfecto. ¿Y la titulación que reciben los estudiantes, digamos? Sí, pues nosotros, como estamos enfocados al empleo, nosotros lo que entregamos es un certificado, un diploma privado, un diploma avalado por la gestión y por la metodología de enseñanza y por las programaciones didácticas que elaboramos cada año a medida de las necesidades del mercado, y los alumnos lo que reciben es un diploma privado. Pero más importante es que formamos a medida de las necesidades del sector. Nosotros cada año hacemos una encuesta y le preguntamos a los hoteles y a los restaurantes. Ah, mira, qué interesante esto, ¿eh? Y a todos los hoteleros y hosteleros, perdón, sí, les preguntamos qué necesitan. Mi filosofía es impartir formación útil. Claro, en un contexto determinado, ¿no es cierto? Claro. Formación útil, que sea útil, claro, que valga para algo. Yo que lo que no quiero es formar a una persona por formarla. No, yo quiero tocar el mercado, quiero tocar la realidad y formar exactamente lo que el hostelero me está demandando. Y la persona interesada en tomar uno de estos cursos, ¿dónde tendría que dirigirse? ¿Qué número de teléfono? Bueno, tenemos una página web que es Escuela de Hostelería de Estepona.org. Sí. Ahí viene toda la información de los cursos. Sí. Ya no hay plazas para este año, ya están todas las plazas cubiertas. Sí. Ya sería para el año que viene. Quizás quedan algunas plazas libres en el curso que empezó la semana pasada, el curso de servicios de restauración. Sí. ¿Vale? O también pueden llamar al teléfono al 951-400-870. Y ahí, bueno, ahí le dan toda la información que la persona necesite. ¿Estos cursos son gratuitos o el alumno tiene que pagar algo? No, gratuito, yo como siempre digo lo mismo, gratuito no hay nada en esta vida. Gratis no hay nada, o sea, que la gente se quite de la cabeza que gratis no hay nada. Alguien lo paga. Alguien lo paga. La idea de formación gratuita que tenemos en Andalucía poco a poco tiende a ir desapareciendo, porque los proveedores cobran, los profesores cobran, claro, la luz cuesta dinero, el gas, el gasto de materia prima, los seguros sociales, el IRPF, los uniformes, el seguro, los libros, o sea que la formación cuesta muchísimo dinero. Entonces, los cursos que nosotros tenemos en la Escuela de Hostelería de Estepona, cada alumno se paga su propio curso, paga su propia formación. O sea, de momento no tenemos a nadie, a ninguna entidad, pública o privada, que se haga cargo de la financiación de estos cursos. Bueno, muchas veces lo que se paga se valora más también, ¿no? Yo diría que en la mayoría de las ocasiones. Claro. En la mayoría de las ocasiones, yo vengo de 20 años de experiencia en el mundo de la formación, en cursos subvencionados, y el perfil del alumno no tiene absolutamente nada que ver cuando un alumno tiene que pagar su propia formación. Es otro mundo, no tiene absolutamente nada que ver. Es otro interés, ¿verdad? Antonio, ¿qué es un menú pedagógico? Bueno, un menú pedagógico es un menú diseñado única y exclusivamente para dos objetivos. Una, que el alumno aprenda. Dos, que el cliente disfrute. O sea, no es un menú cualquiera. Es un menú que está pensado con muchísima antelación, en el cual hace que un alumno aprenda a elaborar un menú pedagógico y a la vez a un cliente le guste y disfrute comiendo ese menú. O sea, es un menú para enseñar. ¿Y los clientes qué días pueden ir? ¿Cuándo está abierto para el público? Bueno, el restaurante normalmente abre a partir del mes de enero. Sí. A partir del mes de enero. Todavía no sabemos la fecha porque depende de cómo vaya evolucionando el grupo. Pero aproximadamente en enero abriremos el restaurante pedagógico con un menú pedagógico, ¿vale? Que todo está pensado para que el alumno sepa desenvolverse tanto en la cocina como en la sala con un menú. Yo conozco gente que ha estado y ha comido allí, dicen que bueno, que es comida de primera, como si comieran en el restaurante más importante, ¿no? Con varias estrellas, y que además no les ha costado mucho dinero, bastante económico. Sí, bueno, la gente, nosotros, el precio del menú, lo que cobramos es el coste de la materia prima. ¿Vale? Nosotros hacemos el menú simplemente para que el alumno funcione en un entorno lo más real posible, ¿vale? Y lo que el cliente paga es el coste de esa materia prima. Y también nos vale para que el alumno toque todo tipo de materia prima y sepa trabajar, conservar y elaborar todo tipo de materia prima. Qué bueno. En estos 5 años de existencia ya deben tener, con por supuesto, con muchísima claridad, el resultado que han tenido la gente que salió de estos cursos. Es decir, tienen un seguimiento, es decir, la gente les cuenta, sí, mirá, yo estoy trabajando en tal lado, o mirá, estoy en tal o cual lugar, ¿cierto? Contanos un poquito cómo ves ese tema, la proyección de los alumnos. Tenemos que hacer un seguimiento. Todos los alumnos que terminan el curso con nosotros pasan a una bolsa de trabajo propia de la escuela, ¿vale? Y donde reciben cientos de ofertas de trabajo, pues por así decirlo, de todas las partes del mundo, porque son muchas las empresas las que nos envían ofertas de trabajo. Y por supuesto que hacemos un seguimiento de todos los alumnos y sabemos más o menos dónde está cada uno. Y hasta la fecha hemos conseguido casi el 100% de inserción laboral. O sea que todos los alumnos que han pasado por la escuela de hostelería están trabajando. Sí, la verdad que, bueno, te felicitamos desde aquí. Sí, sí, sí. Es decir, por tan buen... En tiempos donde los cursos de formación realmente han tenido muchísima... Sí, ¿cierto? Para justificar razones políticas, sí, más que nada, ¿no? Y aquí estamos hablando de otra cosa, sí, totalmente la diferente. Que bueno, me parece excelente que este espacio, ¿cierto?, de La Gauchada, para difundir este tipo de cosas que realmente hacen muy bien, no solamente a la gente joven, sino a la gente que tan trabajadora, que necesita una formación en algo que por ahí, ¿cierto? Es decir, lo hacen nada más que por una cuestión que son, han estado trabajando siempre en eso, aficionados. Sí, sí. Y esto le puede dar una salida laboral muy, pero muy importante, más en la zona que vivimos. Bueno, te agradecemos enormemente esta participación, ¿eh? Eso, la Escuela de Hostelería nació ante la necesidad de padres y madres que no veían opciones de trabajo para sus hijos. Nació ante la necesidad, en el año 2012, de personas que necesitaban reciclarse y encontrar un trabajo. Y nació ante la necesidad de las empresas que necesitan contratar a personal cualificado o con la formación, claro, básica. Claro. O sea que la necesidad es por ambos polos, o sea, es algo necesario. Sí, sí, es mutuo. Algo necesario y vital en Málaga y en la Costa del Sol. Bueno, Antonio, nos tenemos que despedir. Te agradecemos muchísimo que habramos podido charlar un ratito, ¿eh? Así que muy interesante, y adelante con vuestro proyecto. Cuando queráis y mientras yo pueda, aquí me tenéis. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Y ya para enero, cuando esté ya abierto el restaurante, ahí estaremos. Podremos charlar nuevamente para que la gente se entere de que allí hay un espacio aquí dentro de Estepona para que la gente desguste la comida típica de aquí y de todos lados. Te agradecemos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Thank you. Canción de amor para Lucía, también del Chango Espacio, que forma parte de este CD que le estábamos comentando, Nuestras Músicas. Hablamos siempre de algunas efemérides que rescatamos, de cosas que por ahí le resulta, tanto como me acuerdo cuando Juan Carlos decía, como para un lado del charco como para el otro lado del charco. El 3 de noviembre de 1903 se fundó, allí a orillas del río Paraná, podríamos estar hablando de la bandera tranquilamente, pero en este caso estamos hablando del Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario. Allí estas raíces que se remontan a 1884, cuando don Isaac Newell, un inmigrante proveniente de Inglaterra, que llegó al país en 1869, y de profesión docente, funda allí en Rosario una escuela que era el Colegio Comercial Anglo-Argentino y que se dedicaba también a la enseñanza de la práctica del fútbol en 1884. Posteriormente, ¿cierto?, ya en 1903, su hijo, junto a otras personas que provenían de esa escuela, habían estudiado en esa escuela, forman este club, bueno, un club muy pero muy importante aquí en Argentina, y para nosotros de aquí en España, de allí de la cantera de este club proviene Messi, ¿no? Ah, mira, qué bien, ¿eh? Claro, entonces por eso hay esa relación de que lo conocen tanto de un lado como del otro, ¿no? Al Newell's Old Boys de Rosario. Qué increíble, claro. Qué buenas historias, qué hermoso, qué cosas va descubriendo uno gracias a la radio, ¿no? Porque como uno investiga cada tema que vamos a tratar, sí, y vas descubriendo otras cosas y es infinito, ¿no? Ese descubrir de vivencias y de historia, ¿no? A mí me pasó en este programa, ¿cierto? Esta charla que tuvimos recién con Vicente Moros sobre el tema de cazadores de libro, porque en realidad el libro siempre marcó parte de la vida nuestra, ¿cierto? En el sentido de que siempre hemos sido lectores, familiar, en la familia siempre también, nosotros tenemos esa afinidad de la lectura. Y entonces descubrir este tipo de gente que tiene estas inquietudes y que en realidad lo hace de una manera solidaria. Uh-huh. A veces uno confunde la solidaridad en el sentido de que sí, pero algún beneficio tiene que tener, porque es así, ¿cierto? La gente enseguida es egoísta, ¿no? Claro, le busca la vuelta. Pongámosles que este grupo genere, ¿cierto?, una cuestión importante el día de mañana. Me parecería espectacular que el tipo que promovió eso pueda vivir de esa cuestión. Sí, porque no hay. Me parecería espectacular. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque realmente me parece hasta súper honesto, es decir, desarrollar una actividad paralela a un hecho como este, ¿cierto? Del hecho de que ha generado un movimiento sumamente importante. Sí, que además, como él dijo, está creciendo de forma que se le va de las manos. Claro, ¿no? Porque esto en Málaga no tiene mucho tiempo y, como él dijo, ya tiene 4.000 personas que están dentro de esta página del Facebook y además generando cada vez más cantidad de adeptos, ¿no? Y así como él lo comentó, ¿cierto? Gente de otros lados de las provincias, gente en otras ciudades, así como en el caso nuestro, que nos interesa estar también viendo, algún libro que nosotros depositemos en Estepona, en Casares, la posibilidad de que ese libro vaya andando su ruta, ¿no? Claro, qué bueno. La verdad es buenísimo. Y en esto de andar buscando datos, hay un dato que el le estoy haciendo señas a Javi para que ponga una música, porque le vamos a hacer un pequeño homenaje chiquitito, así nomás, al final de ya del programa, porque falleció alguien en Argentina, ¿cierto? En esto de buscando datos de efeméride, y falleció ahora, el primero de noviembre, hace sí, muy poquito. Lo escuché, ya me imagino. Y falleció Pocho la Pantera, que es un es un cantante argentino de cuarteto de la provincia de Córdoba, y que, sabiendo ya que estaba en sus últimos días, muchos amigos artistas se congregaron en hacer con él un video que se ve en YouTube, y que se llama El Paso de la Fiesta. Y de esta manera nos estamos yendo. Chau. Así te conquiste con movimiento, lo logré. Cabeceando te llamé, una sonrisa te saqué. Te tomé de la cintura y a la pista te invité. Es el paso. De la fiesta, moviendo bien los hombros y meneando la cadera. Es el paso de la fiesta, sacudiendo los brazos y agitando la cabeza. No es coreografía, es pura simpatía. La actitud predomina y esa es mi filosofía. No trate